Y anoche, les decía en titulares, fue el cierre en Paysandú y se convirtió en uno de los actos más importantes, si no el más importante, de los que ha realizado la Unidad Popular hasta ahora por la cantidad de gente que se congregó en el Club Rampla, en la capital sanducera. El Club Rampla está en la calle Entre Ríos 684. Allí se desarrolló el cierre de campaña. Hubo más de 100 personas que se hicieron presentes, nos dijo Marcelo Bófano, que a partir del trabajo de él es que podemos compartir con ustedes a partir de este momento algunos de los discursos que se realizaron, por lo menos una parte. La que rompió el fuego allí en la actividad de cierre de campaña en Paysandú fue Rosana Pérez, la profesora que es directora del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Vamos a escuchar lo que decía Rosana Pérez anoche en el Club Rampla, en el cierre de campaña de la Unidad Popular. Hola gente, buenas noches. Una enorme alegría estar en este momento acá. Escuchaba a los compañeros y pensaba, reflexionaba un poco y decía, bueno, ¿qué es lo que hay acá, no? Acá hay humanidad, acá hay sangre corriendo por las venas, acá hay sudor, acá hay historias de vida distintas y capitalizadas y convertidas en algo bueno que se puede dar al otro. Y esto es la Unidad Popular, ¿sí? Nosotros con Martín venimos haciendo varias notas por todos lados y qué sé yo, recorriendo un poco, que también eso es parte de la militancia, y hemos dicho en varias oportunidades lo agradecidos y los contentos que estamos con el trabajo colectivo, con esto de que en realidad se le da un sentido genuino a la palabra unidad, ¿no? A la palabra que compone este nombre Unidad Popular. Porque, como les decía recién, se trata de un grupo de personas, o se trata, tratamos nosotros de un grupo de personas que venimos de diferentes lugares, con diferentes historias, diferentes trayectorias de vida, algunos con historias muy duras, otros con historias un poco más livianas, digamos, pero todos con historias vividas intensamente. Y eso se nota, porque se nota en cuando hacemos una comida, cuando discutimos un tema, cuando nos presentamos en un programa o en la radio, o hablar con un vecino o hablar con un compañero para pedirle que apoye, porque realmente creemos que en el Parlamento tiene que estar la mirada de izquierda, tiene que estar la posición de izquierda, tiene que estar... Bueno, allí tenían ustedes la palabra o parte de las palabras que habló Rosana Pérez en la actividad de cierre de campaña en Paysandú. También habló Martín Andrada en el cierre de esta campaña. Escuchamos parte de lo que decía Martín Andrada entonces. Felicitaciones a los compañeros que organizaron esto, los que se sumaron a esta actividad. Impresionante ver esto. Este es el trabajo y el compromiso que hemos asumido todos en un trabajo colectivo para devolverle la esperanza al pueblo, para que el pueblo vuelva a creer, para que el pueblo vuelva a participar. Estas son las participaciones, en la calle, en el mano a mano con la gente, los compañeros que tenemos en los barrios trabajando territorialmente, esa campaña que nos hemos sumado a los compañeros de Montevideo a tratar de multiplicar en otros lugares, en otros departamentos dentro de nuestro tiempo. Ese sacrificio que cada uno deja para que esto pueda ser una esperanza y que se pueda construir una realidad mejor, cambiar esto. A eso lo estamos invitando. No vamos a ahondar mucho en los detalles, los compañeros bien los expresaron anteriormente. Miren, estamos esperando a Gustavo, estamos esperando a Gonzalo Abella. Vaya, si son compañeros que tenemos que despertarlos, tenemos que saludarlos y golpearnos el pecho y sentirnos orgullosos de nuestros representantes. Compañeros, nos quedan pocos días, pocas horas. Tenemos que multiplicar este trabajo, tenemos que andar con las listas todos los días. Lo que sí incentivamos, si queremos cambiar, queremos poner más voces de izquierda en el Parlamento, no tenemos un día que dejar de activar. Tenemos que multiplicarnos en la feria, en los barrios, hablar con unos amigos, con todos, con todo, con nuestros familiares, hacer entender que acá están los cambios, que acá está la responsabilidad, acá está el compromiso con los más débiles, que han abandonado a algunos y llaman de utopía lo que, como dijeron los compañeros, los derechos que debemos conquistar. Nuestra plataforma es una herramienta de lucha para darle a cada vecino, a cada hermano, a cada compañero de trabajo. Los invito a redoblar, los invitamos a que esto sea cada vez más realidad, a redoblar la esperanza, a volver a creer, a participar. Compañero, esto es el último reencuentro con nuestros compañeros que nos representan, pero nosotros nos tenemos que encontrar todos los días con la lista, con la, abrazando al compañero, incentivando al vecino a que vuelva a creer, a participar, y para eso tiene que votar a la Unidad Popular. A eso nos invitamos para el 27, y los invitamos a redoblar día a día. Salud, compañero, muchas gracias. Bueno, estamos escuchando intervenciones de lo que era anoche el cierre de campaña de la Unidad Popular en Paysandú. Más de 100 personas en el Club Rampla, en la capital sanducera. Escucharon a Rosana Pérez y escucharon a Martín Andrada. Todavía falta escuchar a Gustavo López y a Gonzalo Abella, que también lo tenemos, pero ahora vamos a escuchar al candidato a la vicepresidencia de la Unidad Popular, Gustavo López, hablando en el Club Rampla. Salud, compañeros, compañeras. Gracias, infinitas gracias, por permitirnos compartir este cúmulo de intensas emociones que vivimos en la noche de hoy. Yo llegué acá a Paysandú por primera vez hace 15 años, cuando comenzábamos a construir este sueño con las manos, cuando teníamos el viento en la puerta, cuando se nos decía que nuestras ideas no podían prosperar, que éramos portadores de un pensamiento viejo, atrasado, arcaico. Juntábamos con Ramírez, con Martín, con otros compañeros, 5, a veces 6, y nos íbamos para Montevideo rebosando de entusiasmo porque decíamos: estamos creciendo en Paysandú. Y hoy llegamos y vemos un acto de esta naturaleza, la caravana previa, el encuentro entre los compañeros, lo que se dijo acá arriba hace un rato, y la verdad que no tenemos otra cosa que decirle a los compañeros: muchas gracias por lo que han hecho, muchas gracias por el trabajo permanente, muchas gracias por la consecuencia, muchas gracias por haber salvado la bandera de la izquierda en este departamento. En esta campaña seguramente se vean muchas cosas. Estamos viendo muchas cosas. Vamos a ver rostros maquillados, gigantes publicarteles en las rutas nacionales, creativos jingles con coreografía incluida que nos van a atomizar en cada pausa televisiva. Ahora, lo que no vamos a ver es lo que vimos acá. Eso seguro que no lo vamos a ver. No vamos a ver trabajadores llorando de emoción por los problemas de la gente. Eso no lo vamos a ver. Vamos a ver estos días acá también en Paysandú, estrados gigantescos, audios capaces de llegar a medio pueblo, pero nosotros sabemos que todo lo que hay acá se hizo con las manos militantes de nuestros compañeros y compañeras. No hay un solo peso acá de los que viven del trabajo ajeno, de las transnacionales, de la banca, el capital, nada. Todo lo que hay acá y todo lo que se construyó con esfuerzo militante. Y eso tiene un valor en sí mismo, sobre todo en el mundo en que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que nos dice que hay que refugiarse en lo individual, que hay que hacer la tuya, que la cuestión colectiva ya no importa, que sálvese quien pueda. Y nosotros estamos en una contracorriente, estamos diciendo que queremos apostar a lo colectivo, que nos salvamos todos juntos y unidos, que somos nosotros solo fuertes y estamos juntos, que el mejor de nosotros solo no vale nada, pero que juntos somos invencibles, y eso lo ha demostrado el movimiento. Bueno, allí es parte de lo que hablaba Gustavo López. Vamos a escuchar ahora la palabra del maestro Gonzalo Abella en el acto de cierre en Paysandú, en el Club Rampla, anoche, donde hubo una importante cantidad de gente de la Unidad Popular. Dice que ha sido uno de los actos con mayor cantidad de gente en todo el país, dicho por los integrantes de la fórmula de la Unidad Popular. Vamos a escuchar al maestro Gonzalo Abella. Cuesta bastante, ¿no?, ordenar las ideas que, como dice Gustavo, son un torbellino de asociaciones de ideas, de memorias, Quizás he atrevido porque me siento en casa. Digo que se olvidaron de saludar a un extraordinario periodista, sensible con todas las causas populares, Marcelo Bófano, que está aquí. Y su hija, que ya es una tremenda periodista también. Paysandú es un lugar muy especial. Cuando comenzó la guerra de independencia en nuestra América Latina, Artigas introdujo una lucha social dentro de la guerra de independencia. Para no ser carne de cañón de los oligarcas que querían sacudir sus cadenas de España, pero gobernar ellos solos, Artigas crea una revolución social dentro de la guerra de independencia. Y la primera mujer montonera que cae en esa lucha, cae en Paysandú, es China María Villará, y en ella hacemos homenaje a todas las mujeres sanduceras que hoy tienen su digna continuidad en la universidad. Fue además la conspiración de Casablanca, fue la descripción del diario de viaje de Montevideo a Paysandú del cura Larrañaga, una experiencia extraordinaria de la ebullición que se vivía en este suelo. Y por supuesto, este es el suelo de Leandro Gómez. Estando en Paraguay, me contaban que el mariscal Solano López, cuando preparaba la defensa de Paraguay contra la agresión de la Triple Alianza, baja en un lugar al sur, donde el río Paraguay confluye con el Paraná, y hace una locución y dice: paraguayos, apúrense con las trincheras, está muriendo mucha gente en Paysandú para darnos tiempo. Entonces, uno se emociona de estar acá porque uno encuentra en las mujeres y en los hombres de Paysandú y en su relevo joven una continuidad de la cual a veces no hay ni siquiera memoria, pero se intuye, se lleva en la sangre. Hay que recordar que el enlace de Leandro Gómez, cuando está sitiado Paraguay, era una muchacha de 20 años, Magdalena Pons, que disfrazada de anciana entraba y salía del sitio hasta que lo sorprendió el fusilamiento de Leandro estando en la Isla de la Caridad. Y después se fue a Montevideo y fue maestra, murió en 1940. Entonces Paysandú es una tierra muy especial. Y la Unidad Popular es, yo diría, una organización muy especial a la medida de Paysandú y de toda la gente que lucha. Porque en última instancia, como dice Gustavo. Bueno, allí tenían parte de lo que era, todas las intervenciones que hubo anoche en Paysandú, entonces, gracias al trabajo de Marcelo Bófano, que realizó allí en el Club Rampla de la capital sanducera.